Oxymoron habla de brillo, dada que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos hoy una nueva edición de la tertulia, un programa especial con motivo de la elección de la candidata que va a encabezar la lista de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales. Y hoy grabamos el sábado 27 de noviembre, en horario de mañana, aunque el programa pues se emitirá el próximo lunes como cada semana, ¿no? Que comenzamos la tertulia los lunes. Es decir, que este hecho pues hace que no podamos analizar esta semana el resultado de las elecciones en Cataluña, así que ya la tocaremos la semana que viene. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en el ámbito municipal de nuestra localidad, puesto que contamos con Loli Rodríguez. Buenos días, Loli. Buenos días. Ya proclamada candidata de Izquierda Unida para las próximas elecciones el 22 de mayo. Está con nosotros también Salvador Bustamante, actual portavoz de Izquierda Unida. Hola, buenos días. Para las elecciones municipales, que no se presentará en las próximas como cabeza de lista después de tantos años. Y también está Paco Benítez con nosotros. Buenos días, Paco. Buenos días. Buenas noches a la gente que nos escuche el próximo lunes, evidentemente, sí. ¿No? Por supuesto. Bueno, pues yo creo que el primer tema que vamos a tocar es la elección de candidata por parte de Izquierda Unida tras un proceso, ¿no?, que no tiene parangón con ninguna de las organizaciones políticas o el resto de organizaciones políticas, puesto que es un proceso que estatutario que se ha llevado a cabo durante un periodo de más de un mes, y que ha contado con consulta a los afiliados, con consulta al Consejo Local de Izquierda Unida y también luego con elección de candidata en asamblea. Y me gustaría que, en primer lugar, pues Loli se dirigiera, ¿no?, a las personas que nos escuchan, y Salvador también explicara como portavoz de Izquierda Unida el proceso democrático interno que había para la elección de candidata. Bueno, en cuanto al proceso, se ha hecho conforme marcan los estatutos y se ha hecho también en unas circunstancias especiales porque, sí, como tú has dicho, pues un poco la organización estaba acostumbrada a que yo encabezara las listas y, bueno, ha llegado el momento de la renovación y nos hemos acoplado a lo que dice nuestra normativa, que tiene tres fases, e incluso se han hecho cuatro fases aquí. Una primera de consulta en el Consejo Local y ya nos metiéramos en la fase, en la estatutaria, una consulta que se celebró del 16 al 30 de octubre con los afiliados simpatizantes, donde ya hubo una respuesta muy clara a favor de que Loli encabezara la lista. Entonces, en base a esa opinión, que era muy clara, fue una participación del 85% de los afiliados, y de esa participación el 80% pidió que Lola encabezara la lista. Después, en base a eso, el Consejo Local pues llevó la propuesta y ayer viernes pues se celebró la asamblea, donde no ha habido ningún voto en contra de que Lola encabece la lista. Y votos favorables han sido en porcentaje, me parece que han sido el 84 o el 85% de los votos emitidos han sido a favor de que Loli encabece la lista, ¿no? Y bueno, yo creo que que Loli es un, va a ser una, es ya una gran candidata. Va a haber en Esis a una candidatura encabezada por una mujer, pero una mujer en este caso claramente feminista, ¿no? Con algunas ocasiones pues había alguna mujer al frente, pero vamos, haciendo críticas a lo que es la igualdad, ¿no? Loli es una mujer que es feminista, que no viene de nuevas a la participación política, o aunque su labor ha estado más en el tema de movimientos sociales, pero siempre ha estado participando a nivel político en la organización de Izquierda Unida. De hecho, ya participó en las listas del 2003 y del 2007 en la candidatura de Izquierda Unida. Ha participado durante ya bastantes años en el Consejo Local de Izquierda Unida. Y su trabajo social, bueno, pues es muy importante en asociaciones de padres y madres en su momento, y ahora está más volcada desde hace años en el tema de la mujer, y también en un aspecto que es menos, a lo mejor, visible, pero también, hombre, yo creo que es muy importante, que es el trabajo hacia las personas que han venido de fuera, vamos, lo que son los inmigrantes, que ahora mismo son una minoría en la ciudad, pero son un colectivo humano también, que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, pues esa es mi opinión sobre el tema este, ¿no? Sí, bueno, yo también quería añadir, antes de darle la palabra a Loli, decir que Loli Rodríguez es maestra del Colegio Público Blas Infantes. Ella es gallega, pero lleva muchos años en Écija, conoce perfectamente la ciudad, no sé si 40 años, ¿no, Loli? O no tanto, 30 años. Desde luego, antes de que tú nacieras. Antes de que yo naciera. Bueno, hacer el favor, ¿eh? Respeto. Y bueno, como ha dicho Salvador, pues también pienso que Loli es una gran candidata para encabezar la lista de Izquierda Unida por el trabajo social que lleva desempeñando en nuestra ciudad, por su compromiso político también con esta organización y bueno, pensamos que vamos a tener unos buenos resultados con Loli como candidata, ¿eh? Y bueno, que Izquierda Unida pues va a salir fortalecida en las próximas elecciones municipales y que bueno, que vamos a hacer un trabajo fuerte por tratar de transmitir nuestro programa municipal a nuestros vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bueno, yo sí. Vamos, por tomar yo la palabra, ¿no? No quiero incidir un poco antes de que lo haga la propia Loli, ¿no? En lo que ya habéis dicho vosotros dos, ¿no? Pero efectivamente, como ha dicho Salvador, al hablar de otras mujeres, evidentemente se refería a otras mujeres que no estaban en Izquierda Unida, sí, mujeres, sí, que han estado al frente de candidaturas y tal, pero que no han sido exactamente feministas, ¿no? Y Loli sí lo es, ¿eh? Yo quería incidir en un aspecto que ellos lo han tocado un poco, no de pasada, pero sí. O sea, estamos muy habituados, los que conocemos a Loli hace ya muchísimo tiempo, a encuadrar un poco a Loli en el tema del feminismo, ¿no? Pero hay que decir de Loli que es lo que coloquialmente llamamos un todoterreno, ¿no? Una todoterreno en este caso, ¿no? Es decir, que ya abarca muchos aspectos, lo digo porque habrá a lo mejor hasta incluso votantes de Izquierda Unida que no la conozcan del todo, ¿no? Que es una todoterreno, o sea, que está muy metida en el tema del mundo del feminismo y de la mujer, por supuesto, pero que toca otros temas como es el tema de la inmigración. Ella está al frente de las clases de español que se imparten en la asociación en la que está, que es Yerba Buena, que con tantísimo éxito están siguiendo ya, pues, desde hace, no sé exactamente, ya lo dirá mejor ahora, no sé cuántos años, y están siguiendo un montón de inmigrantes. Está metida, iba a decir inmiscuida, pero vamos, suena mal esa palabra, está metida en un montón de cuestiones de tipo social, lingüístico, por supuesto, y bueno, sería cuestión de que ahora ella misma lo vaya comentando y de que los propios oyentes de Izquierda Unida ya la irán viendo, ¿no? Y la irán conociendo, ¿no? Ella lo podrá comentar ahora. Yo sí quería comentar un aspecto que no lo ha dicho Salva ni Miguel, ¿no? Y es que a lo mejor los propios votantes de Izquierda Unida, tan acostumbrados y tan encariñados que están con el amigo Salvador, ahora les va a chocar un poco no ver a Salvador en labores bien de gobierno, bien de ayuntamiento normal como candidato de Izquierda Unida, ¿no? Pero hay que decir que las cosas son así y que, bueno, es una opción personal que él toma y que todos aquí la asumen, ¿no? La asumimos, ¿no? Y que ahora, evidentemente, nos acostumbraremos todos a ver, yo espero que sí, a Lola en el ayuntamiento de Écija defendiendo y ya lo verán los propios votantes de Izquierda Unida, incluso la gente que la conoce y que antes no era votante de Izquierda Unida y que seguramente ahora van a empezar a hacerlo al ver a Lola, pues como ella también abarca esa amplia panoplia de cosas que Lola, al igual que hacía antes Salvador, en el ayuntamiento va a empezar a mover y a desarrollar. ¿No, Lola? Yo, bueno, le estamos quitando la palabra a Loli, sí. Ahora le dejaremos, pero antes de que ella hable, porque hombre, yo sé que ella es una mujer que es humilde y tal, pero me quería referir a una opinión que decía un afiliado nuestro en un momento determinado. Ahora mismo, con donde hay tanta crítica a la labor política, ¿no? O sea, que la labor política, desgraciadamente, no es como a lo mejor en los años 70 o 80, donde, hombre, estaba bastante bien vista por la sociedad. Ahora hay bastantes críticas, algunas veces fundadas y otras muy infundadas, porque lo que sí está claro, desde mi punto de vista, es que el sistema lo que quiere es que la gente no participe en la política para ellos seguir mangoneando a sus anchas. Y voy a la opinión esta que decía un afiliado, le decía un señor que hablaba de política, le decía, tú estás dignificado por el trabajo, le decía, tú estás dignificado por el trabajo. Entonces, a esa opinión me quiero referir, ¿no? O sea, pues Loli es una mujer que decía Miguel Ángel, decía, bueno, ¿cuántos años llevas en ese? Le decía yo, desde luego muchos más de los que tú llevas aquí. En la tierra, en la ciudad. Y es una mujer en ese sentido dignificada por el trabajo, o sea, una mujer que lleva muchísimos años trabajando, desde los años 70 dedicada a la enseñanza. Y el lazo con lo que tú decías, ¿no? O sea, Loli ha tocado muchos campos, ¿no? O sea, como yo también llevo dignificado el trabajo muchos años, pues yo la he conocido en el Tajo del Colegio Blas Infante, y siempre ha sido una mujer comprometida con la enseñanza pública y con la labor que hacíamos, en la faceta como maestra, en este caso, y en la faceta también como activadora de la participación de los padres y de las madres, que ahora ya realmente son las madres las que participan en los colegios, ¿no? O sea, que es una faceta que hace en los años 80 pues había algunos padres y tal, pero desde luego hoy día son las madres las que han asumido el tema este. O sea, dignificar por el trabajo, ha tocado muchos temas, y el tema de asociaciones de padres, también el tema cultural, donde fue la primera ganadora del premio de redacción de aquí del sobre temas de igualdad del Ayuntamiento de Écija. O sea, que ha tocado muchos campos y, bueno, es una labor social muy importante. Y ahora, pues, esa labor social también pues la va a llevar al Ayuntamiento. Y ya me callo para que también lo diga aquí. Sí, porque no me dejáis hablar, vamos, a mí ya está bien. Propio de los hombres. Vais a agobiar a la gente con tanta Loli. Pues no, yo quería decir que yo estoy contenta, estoy tranquila, que ayer me gustó mucho la asamblea porque estaban muchos, además de las personas militantes de Izquierda Unida, estaba David, que fue concejal, estaba Carmen, que fue concejala, estaba Salvador, por supuesto, y después también había muchos amigos y muchas amigas que participan en la vida social de Écija. Y yo, aparte de todo lo que habéis dicho, yo lo único que yo quizá pueda aportar en esta tarea política es a lo mejor aglutinar gente, hacer redes, porque tengo compañeras y compañeros que ya han trabajado muy duro, no porque lo haga yo sola, y me siento fuerte, la única fuerza que tengo es la de teneros a vosotros, tener ahí a Sema, a vosotros, a toda la gente que está colaborando, y os veo ilusionados. Y creo que se puede haber otra forma de hacer política, que es lo que hoy me decían, ¿tú cómo te has metido ahí si tú no eres política? Política es todo, ¿no? Todo lo que haces. Pero claro, se refería a meterme en ese mundo de la selva, ¿no? Pero yo creo que la experiencia de mis compañeros y de Carmen, que han estado antes en el ayuntamiento, es un refuerzo importante. Si no, no me atrevería yo a ser una kamikaze, ¿no? Y después el grupo de gente que yo animo a todo el mundo a participar, vamos, incluso a gente que no es de Fuerza Unida, que trabaja en movimientos sociales, que hay mucha en Écija, las hemos conocido a través de la radio. Hay mucha gente y sobre todo en los movimientos sociales hay muchas mujeres que están en la oscuridad, digamos. Sin embargo, hacen un trabajo de hormiguitas de día a día. Y, por supuesto, hay muchos hombres. Y yo invito a todo el mundo a que participe en el programa electoral, que en última instancia es lo que importa, hacer un buen un programa que se pueda realizar, no inventarnos historias ahí que luego no se puedan cumplir. Y contar con la colaboración de todo el mundo, ¿no? Bueno, yo soy también Izquierda Unida, un movimiento político y social, ¿no? Decirle a nuestros radio oyentes que ya lo sabe, que estamos dentro de un proceso de refundación que a partir de la elección de Cayo Lara como coordinador general de Izquierda Unida, un proceso de apertura de la izquierda política y social a la sociedad, y que bueno, que aquí en nuestro municipio pues también estamos realizando, y que con la elección de Loli pues se completa este proceso, puesto que, como bien hemos dicho, Loli estamos metida en temas de movimientos sociales, ¿no? Y a partir de ahí pues habrá que trabajar con amplios colectivos de nuestra ciudad para tratar de elaborar un programa que será nuestro referente en la institución para el próximo periodo, para el próximo mandato, y establecer una unión, unas redes, como bien ha dicho Loli, unas células de apoyo y de participación y que se comprometan también con el proyecto de Izquierda Unida. Lo que decía Salvador, a mí me parece muy importante, el desprestigio que hay en la clase política, ¿no? Y eso es preocupante, porque ahora yo pienso que en estos momentos en que el PSOE se está portando, ya no a nivel local, sino a nivel nacional, está haciendo concesiones a la derecha, pues lo lógico sería que la gente votara a la izquierda, ¿no? Y el tema de la abstención me preocupa, porque hay una campaña sistemática de desprestigiar a la clase política, como si todo el mundo fuera igual, para que la gente no vote, claro, y sobre todo la gente joven, y eso es una cosa que me preocupa mucho. Sí. Desde ese punto de vista hay que poner en valor el valor revolucionario de la austeridad también, decir que Loli, pues como ya comenté antes, es maestra, ¿no? Ella no tiene ninguna ambición personal ni necesita, tiene su puesto de trabajo, y eso también hay que ponerlo en valor, puesto que en el ayuntamiento de Écija hay muchas personas que no tienen su puesto de trabajo, ¿no? En el resto de grupos políticos, hombre, prácticamente en todos los grupos políticos. Hay algunos. Bastantes que... Sin dar nombres. Hay bastantes. Pero yo también diría que hay algunos, ¿no? Yo no quiero tampoco generalizar, pero a esos algunos hacen mucho daño. Esos algunos hacen daño en el desprestigio. Y no ya a nivel local, que a nivel local tenemos casos concretos de lo que decía de lo que decía este hombre, un trabajador manual, decía, tú no estás dignificado por el trabajo, pues yo creo que las personas del pueblo pues lo que tienen que hacer es mirar el panorama de la fotografía y decir, tío, tú no estás dignificado por el trabajo. Y hacen daño. Pero a nivel general, el sistema, y cuando digo el sistema, es el sistema capitalista que ahora mismo con la crisis que tiene es para que hubiera un movimiento revolucionario. Es que una de las causas es que desprestigia la participación y la lucha política, porque lo que le interesa es apartar a la gente de la toma de decisiones. Las decisiones, digamos, como lo vemos en el tema de Irlanda, y eso no las toman ya casi ni los gobiernos, sino que las toman los mercados y esa gente lequia que no sabemos, no les ponemos cara, pero tienen cara, son una minoría de gente que manejan los dineros. Y toma las decisiones, le dicen que a Irlanda tienen que reducir las pensiones, echar 20,000+ funcionarios, ¿verdad? Y toma las decisiones, y al final eso al es final, lo que se hace. Y es, al final eso es lo que se hace. Y eso es lo que nos quiere el sistema, que la gente participe, ¿no? Sí, yo quería decir un poco, enlazando con lo que tú has dicho, Salvador, Efectivamente, el sistema, yo creo que se le está cayendo la venda de los ojos a mucha gente con el tema de este sistema, ¿no? Vemos como los gobiernos prácticamente casi no pintan nada. El ejemplo de Irlanda es muy significativo. Y también el de España, ¿no? Porque también se han visto como las decisiones que se han tomado en Irlanda, que han sido, bueno, van a ser dramáticas, y hemos visto como los gobiernos no pintan nada. En España también dijimos un poco de eso, de Zapatero y del gobierno actual, como las decisiones se le están imponiendo desde arriba y prácticamente aquí no pintamos nada, casi ninguno, dentro de lo que es este sistema. Frente a eso, los de abajo y sobre todo la gente que desde abajo nos reclamamos de izquierda, tenemos que hacer oír nuestra voz, ¿no? Por eso quería yo enlazar ahora con lo que tú has dicho y también un poco ella, Lola también ha dicho, ¿no? Porque Lola es verdad que no ha estado nunca en el ayuntamiento, pero sí es verdad que en esos 20 y pico, 30 años, habéis dicho que lleva aquí en Écija, ella ha hecho muchísimas cosas, ¿no? No hay más que preguntarle a las mujeres, a las mujeres que conocemos y seguramente a las que no conocemos, qué ha significado Lola para ella en muchos aspectos, ¿no? Pero al mismo tiempo es que ella no parte de cero en temas de política ni social, porque es que ella puede hablar, si lo quiere hacer ahora y si no, bueno, de tantísimas cosas como ella está acostumbrada a hacer realmente desde el punto de vista práctico y que se hacen todos los días, en todos los aspectos, en tema del feminismo, el tema de la escuela, como tú has hablado, Salvador, en el tema de los inmigrantes y en muchos más temas. Yo quiero volver a mi primera intervención, de en plan todoterreno, que se le han puesto por delante. En ese sentido, Lola, yo creo que tú, esa labor que Salvador ha llevado tantos años, pues la vas a poder asumir en el ayuntamiento sin más complicaciones. Me da a mí esa impresión. Bueno, yo ya lo he dicho, yo soy mujer de equipos. Efectivamente. Si no tengo equipo, esto no anda. Ya lo dije, esto tiene que andar con un equipo de gente. Y yo, hombre, tenemos, ya lo he dicho también, que tenemos la experiencia de nuestros compañeros en el ayuntamiento y otros que no están en el ayuntamiento, que son muy válidos, que no voy a nombrar a todos porque siempre seguro que se me olvida alguno. Y tenemos que, lo que tenemos es que ponerle ilusión y colaborar ahora y cuando salga lo que sea y por lo menos intentarlo, ¿no? Otra cosa, perdón, Miguel, que te ibas a hablar tú, es que, no es que lo quiero yo decir así de pasada, ¿no? Dado ese aspecto claramente marcado del feminismo, mucha gente podría pensar que es que, aunque Lola sea la única candidata mujer, y eso hay que decirlo, que se va a presentar en Écija, mis noticias son esas, ¿no? Pues también podemos pensar que es una candidatura dirigida especialmente a las mujeres y al feminismo, ¿no? Yo creo que Lola trae un mensaje también de cara a los hombres, a nosotros los hombres, pero también en otro aspecto, ¿no? Es que qué tipo de hombre, eso está mal dicho por mi parte, ¿no? Sino qué papel nuevo le reclamamos a los hombres a nivel personal y a nivel social también, ¿no, Lola? Yo creo que la candidatura de Lola no es solamente para las mujeres, es para todas las personas que se reclamen de izquierda, ¿no? Bueno, por supuesto los hombres, ¿no? Paco, una sociedad feminista no es una sociedad de mujeres solo, los hombres son feministas también, afortunadamente cada vez más, porque el feminismo básico es que las mujeres sean libres e independientes, y a los hombres les debe interesar que las mujeres sean libres e independientes. Y entonces, y que seamos iguales, que estemos en igualdad de derechos. Entonces, claro que le interesa a los hombres el feminismo. A este respecto, ya comentamos aquí que hace poco hicimos una jornada feministas. Hace dos sábados, ¿no? Hace dos sábados. Y vinieron hombres, vinieron mujeres, y parece que se ha captado el mensaje por parte de algunas personas reticentes. Todavía hay quien cree que el feminismo es lo contrario del machismo. Yo creo que allí quedó claro que no, que lo contrario es el hembrismo, ¿no? Por lo menos en eso hemos avanzado. Hay que ir avanzando mucho y más. Seguir educando. Lo que hay que avanzar es en la igualdad entre todas las personas. Eso es la política de izquierdas. Una pregunta muy concreta, Lola. ¿Qué te pareció la participación de hombres el otro día en la concentración del 25? Muy bien. No de mujeres, que hubo muchísimas, de hombres. Muy bien, cada año se incorporan más hombres. Yo creo que le ha sido la manifestación con más participación, ¿no? La de los últimos años, quizás, no sé si de nunca, ¿no? Pero que la que más, ¿no? Pero sí, vamos, creo, me da a mí la impresión, ¿no? Desde luego, los últimos años ha sido la que más. Yo creo que este año se ha apostado más por todo, ¿sabes? Más por todo, porque quizá ha habido algunos años que ha habido gente que no ha querido que la manifestación tirara para adelante. La manifestación al final se está imponiendo. También la situación este año está habiendo más víctimas, y yo creo que he visto más apoyo por parte de todo el mundo, ha participado más gente. Tú decías, yo creo que es importante también en lo de la manifestación, que se organizó también un poco desde el Consejo Local de las Mujeres. El Consejo Local de las Mujeres, estaban todos ese día estaban todos los representantes de todos los partidos políticos, menos el PSI, creo. Y la gente se sintió involucrada, ¿no? Y además, la primera, yo recuerdo, no sé si os acordáis, la primera manifestación, estábamos prácticamente la gente de Hierbabuena y gente de Izquierda Unida. Sin embargo, ahora el espectro social se amplía muchísimo. Se ha ampliado muchísimo. Y bueno, yo decía, ojalá que el año que viene no tengamos que hacer la manifestación, ¿no? Pero sí, estuvo, hombre, fue, yo creo que, hombre, todas estas cosas animan a la gente que estamos luchando por determinados tipos de proyectos, ¿no? O sea, que es positivo. Y después, también en los centros educativos, no sé si Loli tiene también noticia, pero vamos, yo creo que en los centros educativos, vamos, hablo del mío, que se hizo unas actividades en torno a ese día, no solo ese día, sino en torno a ese día, muy bonitas. Yo creo que aquí en Écija también se están haciendo cositas, ¿no? Sí, en todos los colegios se hacen prácticamente actividades en torno al 25 de noviembre. Y en los institutos. Y en los institutos, ¿no? Muy importante. Hoy en día la enseñanza es un tema básico. Muy importante, muy importante son las jornadas que se hicieron dedicadas a los chicos y las chicas jóvenes. Efectivamente. En el Teatro Municipal, que asistieron 200 personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, tiene? Es que no sé a quién se lo decía yo el otro día, es que los jóvenes tienen la falsa idea de que han conseguido la igualdad. Claro. Las chicas se creen que porque beben, porque fuman, porque conducen, salen como los hombres, porque son iguales, tienen libertad sexual, que no hay que confundir, que no. Victoria Sendón es curiosa porque hace una distinción entre libertad sexual y disponibilidad sexual. Y dice que lo que se tiene ahora es disponibilidad sexual. Y es verdad. Y se creen que hay igualdad. Cuando se dan cuenta es cuando están trabajando, que tienen una diferencia salarial con los hombres, que les preguntan si tienen novio antes de meterlas en un trabajo, que después si tienen hijos toda la carga que tienen. Entonces, ellas ahora mismo muchas se creen, dicen, yo no tengo problemas, pero sí, lo sigue habiendo. Y entonces hay que incidir mucho, claro, en las es personas el papel jóvenes. Nuevo que se está viendo en la mujer, sobre todo en la juventud, como tú dices, Lola. Creemos que creo yo, que las chicas jóvenes por eso, porque creen que porque fuman, salen y beben y tienen un coche, ya creen que son iguales. Y yo creo que la sociedad, lo que tú dices, tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchas esquinas. Y esa igualdad que de verdad que no se ha conseguido todavía, lógicamente, ¿no? Pero vamos, que queda mucho por andar. De ahí la importancia de lo del otro día. Bueno, y también los jóvenes, los hombres también, ¿no? La juventud, un sector también, un grupo social también, que se encuentra discriminado por el sistema, al igual que la mujer, ¿no? Ahora mismo el empleo juvenil es precario y escaso, va a más, y ¿no? escaso, ¿no? Y escaso, el paro escaso entre los jóvenes muy alto y además las personas jóvenes que están entrando a trabajar, pues la integración de la juventud con un contrato precario que pasaría. El modelo es que los jóvenes estén trabajando, hombre, cuando terminen de estudiar, pues que estén el que opte por estudiar cuando termine de estudiar, y el que no opte por estudiar cuando termine la enseñanza básica, pues a trabajar. Y esa es la primera integración de la juventud. Claro, además, ¿no? Muchas personas jóvenes con una preparación fuerte, ¿no? Con licenciaturas y con diplomaturas, y que se encuentran abocados al paro, vamos, y a la integración social. A no independizarse, a no coger las riendas de su vida, en definitiva. ¿No? Y eso es muy duro. Sobre todo quienes han estado ahí esforzándose durante tantos años estudiando. Y uno de los factores clave también, ¿no? Que de la reducción, ¿no? De la disminución de la natalidad entre españoles y españolas, ¿no? La dificultad que tienen los jóvenes de acceso a la vivienda, de estabilidad en el empleo, más allá que la ideológica, ¿no? Porque pensamos que la juventud ahora no quiere comprometerse, no quiere niños y niñas, ¿no? Pero el cambio de mentalidad viene un poco impuesto por las condiciones materiales las condiciones de vida de los jóvenes, ¿no? Que el empleo precario no permite el acceso a la vivienda, que además, pues con la especulación, pues está por las nubes y está cada vez para muchos jóvenes imposible. Y la inestabilidad laboral, pues no permite asumir riesgos, ¿no? Bueno, y también influye mucho todo, ¿no? La televisión, por ejemplo, que nos están haciendo, en vez de ciudadanos y ciudadanas, nos están haciendo consumidores. Claro. Y la gente es lo que ve, ¿no? Mucha gente, no toda, afortunadamente. Hay mucha gente crítica, hay mucha gente concienciada. Sí, para defender a la familia hace falta una política social más que manifestaciones contra colectivos como homosexuales y contra la política progresista que aplicó el gobierno Zapatero en la primera legislatura, ¿no? Esa es la verdadera defensa de la familia, es la defensa de unas condiciones de vida digna y de un acceso universal a la vivienda y un trabajo con derechos, ¿no? Cambiando un poco ya de tema, ¿no? Entramos también, siguiendo en políticas municipales, en el tema del hospital, ¿no, Salvador? Puesto que la consejera de Salud ha informado, ¿no?, aquí en Écija, de que el expediente de ejecución de obras del hospital nuevo se encuentra en fase de licitación y que una vez que se resuelvan podrán comenzar las obras, ¿no? El nuevo hospital pues dispondrá del doble de capacidad del actual. Es un proyecto que se fraguó en el mandato 2003-2007 con la participación muy importante de Izquierda Unida en el gobierno, ¿no?, en el cogobierno con del mandato anterior, y que en su momento pues supuso una campaña de calumnias muy fuerte, ¿no? Y ataques personales, y que Salvador pues vivió en carne propia. En carne propia, ¿no? Esos ataques, puesto que se os acusó de querer acabar con la sanidad en Écija y de deteriorar las condiciones de atención a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que el nuevo hospital pues va a contar con el doble de capacidad y con especialistas y con una atención muy importante, ¿no? Es un tema muy manipulable, el tema del hospital, ¿eh? Se ha hecho mucha demagogia y además es una cosa que afecta a la salud, afecta tanto a la gente que se puede manipular muy bien. Y hubo una campaña, vamos, de... Sin escrúpulos, ¿eh? Para obtener votos, para obtener un rédito político, ¿no? Ahora mismo yo creo que, por los datos que tengo, que ha dejado de ser dentro de la... problemas que los ciudadanos expresan cuando se les pregunta sobre qué les preocupa. Aquí en Écija ha pasado uno de los, vamos, hombre, la sanidad siempre es un tema pero no está dentro de la primera plana 2. ¿Por qué? Porque a partir de que el hospital se integra en la República, pues entonces ya empieza a tener carácter de utilización política que ha tenido aquí en Écija, ¿no? Entonces, sobre la visita de la consejera, hombre, varias cosas que apuntaba. Primera, me parece, hombre, criticable que yo creo que la presentación a lo que es la corporación municipal se tenía que haber tenido un detalle. Está bien que se presente al pueblo en el teatro municipal y tal, ¿no? Pero yo creo que previamente a la corporación municipal, que representan a los ciudadanos, por gesto y tal, debía de haberse presentado a los órganos municipales, ¿no? O sea, yo creo que eso lo he hecho en falta. Y con esta, con lo que a alguna gente pues le pueda parecer que está dentro de una campaña política del PSOE, que lo está. Es demasiado partidista, electoralista. Que lo está, ¿no? Evidentemente. Pero eso no quita que reconozcamos una serie de hechos y que, como bien habéis señalado, pues yo creo, me atrevo a decir que la participación de Izquierda Unida en el cogobierno del 2003-2007, entre otras cosas, cambió el rumbo de la dinámica que había aquí sobre el tema sanitario, ¿no? O sea que nosotros en el pacto de gobierno con la integración dijimos que había que luchar por la integración y se consiguió. O sea que entonces el tema sanitario... A los ciudadanos, perdona, Salvador, que La sanidad, al igual que la educación, no es una competencia municipal de los ayuntamientos, claro, que claro. No pueden soportar eso, esa carga. Que eso que es evidente, sino que aquí es de la Junta de Andalucía. Claro, entonces, y aquí había un desfase, ¿no? Aquí había una cuestión histórica, una anomalía que no existe en el resto de Andalucía y que había que subsanar. Sí, pero que era de amplia utilización política, ¿no? O sea, que aquí, bueno, ustedes recordáis lo que pasó aquí entre 2003 y 2007. Con señores que ahora son capitulares y tal, y portavoces diciendo que el hospital se cerraba, yendo por los colectivos que si esto se cierra, algunos hasta lo han puesto por escrito de que se iba a cerrar y se iban a recalificar para vender pisos. Y yo creo que los ciudadanos, por memoria histórica, lo que pasa es que hay poca memoria histórica, pero si alguno, hombre, yo los animo a que se relea los papeles y lo que dijeron cada uno, y entonces pues cada uno habría que ponerlo en su sitio. Aquí había habido gente que ha dicho que esto se iban a cerrar, que se iba a cerrar, que se dijeron textualmente que se cerraba el hospital que había y que se iba a recalificar para vender pisos, y otros decían que se cerraba y tal. Y lo que se hizo, y es lo decisivo de Izquierda Unida, es que dejara de ser un elemento de bandera política y tal, aunque ahora los socialistas los quieren utilizar de otra manera, pero bueno, de que fuera un tema de confrontación política municipal para ir al sitio que tenía que ir, que era el único que tenía salida, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, que es que la administración... Y económico, para el económico. Bueno, ahora voy a hablar del económico, pero del tema sanitario, ¿no? O sea, el hospital ya en el 2003 estaba en una fase bastante aguda, de grave en el sentido de su funcionamiento, porque la situación económica que tenía lo llevaba ni para pagar a proveedores. Entonces, claro, ya entramos en el tema económico. Yo me pregunto, lo dijo la consejera, y tenía razón, pero no es porque lo diga la consejera, es que es así. O sea, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado aquí en este pueblo si con la crisis que tenemos en este mandato del 2007 al 2011, con la crisis económica, el hospital hubiera seguido a cargo del ayuntamiento? Pues el ayuntamiento hubiera reventado, pero es que el hospital hubiera reventado. Entonces, esto es el tema decisivo, la integración, y no solo eso, sino que conseguimos un compromiso que después ahora se está ejecutando, aunque podemos que criticar que con no cumpliendo los plazos que se habían planteado, pero al fin y al cabo, con esa crítica, los plazos están andando. O sea, en el otro mandato conseguimos la integración, y en ese caso me tocó a mí como delegado de urbanismo buscar unos terrenos que ahora todo el mundo reconoce como idóneos. Ahí se han puesto a disposición de la Junta de Andalucía 30.000 metros cuadrados. Que, sí, además, todavía todo el mundo hablaba sobre el futuro del Hospital Izquierda Unida, pues puso el suelo a disposición de la Junta, Que eso es lo que le hemos ganado. La primera piedra del hospital. A otras ciudades, y nosotros hemos puesto un suelo adecuado, nadie lo ha cuestionado, así, no es. Hay un suelo idóneo, en un sitio bien ubicado, y pusimos los cimientos para que esto. Y es un compromiso político. Y después, bueno, pues ya después le ha tocado al gobierno actual, que la verdad es que, bueno, pues lo único que, hombre, ha ido avanzando, pero de luego no ha conseguido los plazos que estaban marcados. Aunque yo quiero reconocer que desde luego, y bueno, los datos que tú has dado, es que los servicios van a ser mejores cuando eso entre en funcionamiento, que esperemos que sea lo más rápidamente posible. Y también yo quiero decir que hemos tenido una... y ahí Izquierda Unida, no sé si acordáis, pero bueno, yo sí me acuerdo cuando la primera vez que surge el FEIL, los fondos estatales en el 2009, porque había que también urbanizar esos terrenos. Claro, urbanizar los terrenos han costado 300 millones de pesetas, ¿no? 1.800.000 euros. Entonces el Grupo Izquierda Unida, lo primero que dijimos es, de los 7 millones de euros que llegaban del FEIL, vamos a asegurar el tema de urbanizar el terreno. Eso, porque si no hubiéramos puesto los terrenos primero, si no hubiéramos urbanizado, todavía pues estaría en los despachos de que sí, que sí no. Ahora mismo, ya como viene la noticia, la cuestión es que ya está en fase de licitación. Licitación es que, además, me parece que han sido 40 empresas las que se han presentado. Es decir, hombre, que es un proyecto de envergadura, son una inversión de obra de 16 millones de euros. 16 millones de euros es una... me parece que hablaban de 200 empleos en la construcción. Eso, hombre, que es una inversión fuerte, importante, vamos. Va a reactivar la economía. Claro. Hombre, tanto como reactivar la economía, no, pero vamos, que 200 personas trabajando... Pues se nota. Y aparte, bueno, cuando el hospital esté funcionando, pues evidentemente, hombre, no... Ya mejora la calidad sanitaria. Porque, vamos, yo eso lo tengo cuando, estaba de delegado, El suelo útil ahora mismo del Hospital San Sebastián que tenemos es de 5.000 y algo metros. El suelo útil, solamente ya en términos de eso, son 11.000 metros. Suelo sanitario, vamos, no la parcela. La parcela son 30.000 metros, pero el suelo útil donde pisan los médicos, los enfermeros, los sanitarios, es más del doble de lo que hay ahora mismo hay. Por lógica van a ser instalaciones mejores. Mejores, modernas. Y modernas, con un concepto, hombre, de... Y que van a atender no solo a los vecinos, sí, de la comarca, la Tunisiana, Cañada de Rosada y Fuente de Andalucía. Eso se ha dicho, vamos, me parece que el alcalde lo dijo en la intervención que tuvo, y todos los alcaldes, hombre, yo lo sé por los alcaldes, bueno, los de Izquierda Unida, luego están encantados de la Luciana y de Fuente, que, bueno, pues que... Además ellos están, en ese sentido, quieren mucho a... O sea, lo que habéis dicho, ¿no? O sea, que cuando aquí se utiliza mucho políticamente la lucha por lucha localista, el tema de eso, ellos siempre, tú sabes, en Cañada y eso, han tenido siempre muchísimo respeto y han querido mucho al hospital municipal cuando era municipal, y ahora que va a ser, vamos, que ya es de la Junta de Andalucía, y el nuevo hospital, yo sé que en Fuentes y en la Luciana, y sé que también que en Cañada la gente está encantada con este proyecto, ¿no? Sí. Bueno, otro tema es el pleno, ¿no?, del próximo martes. Martes se celebra un pleno. Sí, sí. Y la verdad es que yo creo que, vamos, entramos en lo que tú señalabas y eso. Había una parte, yo creo que el equipo de gobierno está un poco ya tirado la toalla en el sentido de gestionar. Sí, perdona que te interrumpa un inciso, Salvador. Ya venía a cuento también con lo del hospital, ahora que has tocado. Que el mandato este de gobierno solitario del Partido Socialista ha tenido muy poco de gestión, ¿no? Sí. Con el hospital prácticamente lo que han ido es finalizar proyectos que ya estaban empezados del mandato. Y con los compromisos políticos, con los sueldos. Yo recuerdo los plenos de 2003 a 2007, Izquierda Unida pues llevaba un montón de puntos de gestión al pleno, tanto en urbanismo y hacienda como en juventud, deporte y en área de mujer. Bueno, también, pues estamos, ¿no?, en el pleno de noviembre. Solidaridad. Estamos en el pleno de noviembre, antes de las elecciones, que son en mayo, y ya se ha tirado la toalla. Bueno, es que se ha tirado la toalla de hace ya varios meses, o sea que yo os puedo decir que al pleno del gobierno solamente va una propuesta que es insignificante y además bastante discutible, ¿no? Porque ponerle una placita, un nombre, por cierto, de una virgen y tal. Es la única propuesta que hay del gobierno, ¿no? Y después hay otra propuesta del Partido Andalucista que, bueno, ya el secretario ha dicho que, vamos, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que esa es la dinámica que tenemos en la ciudad, ¿no? O sea, de gestión prácticamente nula. Entonces parece que el equipo de gobierno fía la campaña a este tipo de cosas, ¿no? A un proyecto que, hombre, que es importante, que nosotros lo apoyamos plenamente, como es hacer un nuevo hospital, pero a la gente tiene un cierto tufillo electoralista en el sentido de venir la consejera, un poco tenía que haberse... Plan grandilocuente. Grandilocuente, pero que yo creo que, hombre, que está bien que venga la consejera, pero la consejera se tenía que haber reunido, yo creo que con los grupos municipales, se tenía que haber reunido con los grupos municipales, ¿no? O sea, que media hora, una hora, nos presenta el proyecto, después con esto, con los... Sí, ha venido a presentarlo con luces y taquígrafo aquí. Pero en un plan un poco propagandístico que yo creo que está, ¿no? Yo creo, Salvador, que estamos en noviembre, para las elecciones quedan 6 meses. No va a estar estos 6 meses sin gestionarse y sin tener ninguna iniciativa. Pero ¿no? es que llevamos ya, no solo noviembre, sino es que tú ves el pleno de octubre y el de septiembre y eso, incluso de antes, muy poco contenido. Eso es una crítica que nosotros hacemos a la labor del equipo de gobierno, que ha estado con otro tipo de problemas internos, con gente que se ha ido. Hay un cambio ahora también en urbanismo, que es un área fundamental para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Que tampoco sabemos cómo va a afectar, porque entonces ahora llega una persona nueva, se tiene que adaptar. Esa es la dinámica. Hay un pequeño parón ahí, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué os puedo decir del pleno? Pues esto... Oye, perdona, el Partido Popular no presenta nada después del presupuesto, de que se luciera en el pleno del presupuesto. Sí. El secretario tuvo que echar para atrás varias propuestas también del presupuesto. Me parece que de 6 que presentaron, las que se pudo votar una, ¿no? Una, porque las otras no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? De una persona que, bueno, que dicen que van a ser el próximo alcalde de... de pero, la ciudad, ¿no? Pero no, que después de tantos años no sepan están, cómo están, funciona un presupuesto. Están también en campaña, porque no te lo pierdas, no, no te lo pierdas. La propuesta del PP, que es un ruego institucional, hombre, que eso tiene más un valor simbólico, y tal, pero vamos, hombre, políticamente es importante, es una crítica feroz al tema de la política de vivienda de los socialistas. O sea, está dentro de una dinámica. El PP lo que quiere es los plenos, que se conviertan en un debate de electoral bipartidista, ¿no? Bipartidista de política nacional, ¿no? O sea, que ellos la dinámica que les favorece, pero no se lo perdáis. O sea, que la propuesta del PP va en la línea de criticar a los socialistas que se quiten subvenciones en el tema de la vivienda a los ciudadanos y eso y a los empresarios, ¿no? O sea, el PP por un lado le está diciendo al gobierno de Zapatero que gasta demasiado y que lo que hay que llevar una línea de recorte del gasto público, y por otro lado en los ayuntamientos y por abajo le dice ustedes gastáis poco, hay que gastar más, ¿no? En cada sitio en cada sitio dice una cosa. Dice una cosa, ¿no? Y luego el Partido Popular gobierna en Francia o en Irlanda y los recortes que están haciendo son... Y en brutal. Reino Unido. Y en Italia, no vean. Los recortes están siendo brutales también. Entonces están un poco aprovechando. Sí, pero no hay que irse, hay que irse, ¿no? Aquí. Sí, o sea, aquí. Tú... A la demagogia. Tú le dices, estás todo el día diciendo los socialistas gastan demasiado, hay que recortar gasto público, el gasto público del Estado con los socialistas nos está llevando a la ruina. Y por otro lado, por abajo le están diciendo, ustedes gastáis poco, hay que subvencionar a este, al otro, pero además, no solo lo que ustedes subvencionáis, sino más todavía, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que nos estamos encontrando y en el tema de la política también local, ¿no? O sea que, pero vamos, yo creo que los ciudadanos pues tienen que ver también que, vamos, el doble mensaje de unos y de otros es... Es evidente, ¿no? Te quería preguntar que debatí un poco para desmontar los argumentos, ¿no? Y luego el tema también del PER, ¿no? Recorte que había a los trabajadores y trabajadoras del plan de empleo rural, ¿no? Aquí en Écija, ¿no? Que va acorde al recorte que hizo el gobierno central y autonómico a la administración pública, ¿no? Que ahora pues personas que no se esperaban que se iban a encontrar con este recorte, ¿no? Y desde aquí decir que bueno, Izquierda Unida fue una fuerza activa importante en la huelga general, la huelga, ¿no? Precisamente claro. Contra el paquete de recorte del gobierno Zapatero y reforma laboral, vamos. Pero no solo contra la huelga del 29 de septiembre, sino contra una huelga que estuvo muy cuestionada por determinar. Bueno, o sea, por ejemplo, el que presenta la propuesta, que es el PSI, sobre el tema este... No participó en la huelga. No, hombre, la apoyó. No solo participó, dijo que no, España no estaba para huelgas y tal. Efectivamente. Pero denigraron en la huelga del 8 de junio de los funcionarios, que dijeron de funcionarios, vamos. Que era de funcionarios, empleados públicos y todos los que trabajan con las administraciones públicas, como pasa con el PER, ¿no? O sea que... que ahora mismo hay un recorte también a los trabajadores del PER que tiene que ver con un decreto al cual ha habido dos huelgas. Una en el sector público el día 8 de junio, que muchos la denostaron, decían, los empleados, los funcionarios se mueven. Pues ese decreto, que no solo era de empleados públicos, que era de pensiones, que era de inversiones, de recorte de inversiones en infraestructura, sí, que era también administraciones públicas, que era del ataque a lo público, a las pensiones, al tema de la dependencia, al tema de la solidaridad hacia el tercer mundo, todo es, pero yo quiero recordar que hubo gente, pero yo me acuerdo que el PP decía, no, las pensiones, pero no decía nada de los empleos públicos, no sé si recordáis. Sí, porque está muy bonito, es decir, los funcionarios, no, el decreto ahora golpea a la dependencia, a los del PER, a los de tal y a los de cual, ¿no? Y claro, Izquierda Unida está en contra de eso, pero ya apoyó en su momento las movilizaciones de los empleados públicos y también la huelga general del 29 de septiembre. Y va a apoyar las movilizaciones que Comisión Obrera y UGT van a convocar en diciembre también. Para tratar de frenar la reforma en las pensiones, ¿no? Sí. Que el gobierno quiere llevar, que ya se ha marcado un calendario y unos plazos. Estas demagogias que se plantean con el tema de los empleados públicos y tal, pues a lo mejor te lo plantean gente que ahora en el pleno, por ejemplo, no sé si lo habéis visto los últimos plenos, José Joaquín, el delegado socialista, pues le ha recordado al señor Castilla que él gana lo mismo que gana el delegado, que por cierto era lo que yo ganaba cuando era delegado, ¿no? Que decía que yo ganaba 4.000 y pico de euros. El oro y el moro, ¿no? Pues claro. Él gana lo mismo que ganan todos los concejales, lo que ganaba yo ahorita en la oposición. Entonces, pues todo ese tipo de demagogía, pues ahora después se caen, ¿no? Y claro, Izquierda Unida, como tú has dicho, pues en su momento ha defendido a los empleados públicos, que parecía que no estaba bien visto, pero ahora mucha gente está viendo que el decreto este ha afectado a los empleados públicos, ha afectado a la dependencia, ha afectado a los pensionistas, está afectando a los del PE, está afectando a las inversiones, está afectando, es una globalidad de política, ¿no? Sí, ya por acabar el ámbito municipal, no decir que hoy 27 se celebraba también una marcha ciclista por nuestra ciudad, ¿no? Suspendida por la lluvia, ¿no? Que es la primera en 4 años de gobierno solitario del PSOE que se lleva a cabo, ¿no? Y que, bueno, ahí han escuchado un poco las críticas de Izquierda Unida, que a través de la página web más vale y de esta tertulia, pues hemos criticado eso. Más vale tarde que nunca. Aunque ¿no? Hoy con la lluvia no se ha podido celebrar. Pero eso también es el doble, ¿no? En ese caso los socialistas no los podemos criticar de que hayan tenido doble moral, porque ellos nunca han defendido realmente el tema de la peatonalización y otra modalidad de accesibilidad, ¿no? Han estado ahí, cohibidos ante la razón y las presiones, ¿no? O sea, que no han hecho nada, no han sido capaces de tomar ninguna medida real de avance en un acceso más democrático. Yo digo más democrático hacia los espacios del centro, hacia los espacios públicos, ¿no? O sea, más democrático es que puedan las personas con discapacidad física, los niños, muchos ancianos, muchas mujeres que a lo mejor no manejan los coches porque los llevan los hombres y tal, pues que todos los accesos peatonales y otro tipo de movilidad afectan y benefician sobre todo a ese tipo de personas. Y entonces lo que estamos hablando de las marchas ciclistas, pues en el mandato 2003-2007, a nivel simbólico, pues nosotros en la Delegación de Medio Ambiente cada año hacíamos del orden de 2 marchas al año, incluso algunos años 3, y los socialistas han sido incapaces de hacer ninguna. Yo me alegro que hoy estaba prevista una, aunque lo siento se dejará para otro día, pero señores del gobierno, entérense que si se apuesta por otro modelo de movilidad hay que difundirla y fomentarla, ¿no? En ese sentido, aquí también hemos dicho muchas veces que Écija va contracorriente, ¿no? Claro. Porque todas las ciudades van ampliando las zonas peatonalizadas y aquí vamos al revés, ¿no? Con los magníficos resultados que están dando en Sevilla, en Córdoba, en muchas ciudades. En todo el mundo mundial. Por donde va, los espacios de centro están... Que da gusto pasear por el centro, por el casco histórico, y aquí vamos cada vez peor. Yo creo, Lola, que tenemos que hacer una labor de lo de siempre, o sea, de llevar a hacer las cosas físicamente, pero yo creo que en nuestra ciudad necesitamos un amplio trabajo de mentalización de la gente, porque yo, sinceramente, os lo digo, no veo a la gente muy mentalizada para que... dejemos los coches. Hay mucha gente que sí, lo vemos todos los años cuando hacíamos la antigua marcha ciclista, que la gente acudía en masa, pero que sabemos que hay muchísima gente aquí en Écija que el coche lo meterían hasta la puerta de la cafetería si pudiera, bueno, sí, para Paco. Bajarse del coche y que le dieran el café allí mismo escuchando, y eso no puede ser, Paco, y pero el encima... trabajo de infraestructura, tú cuando estés en el ayuntamiento ya te encargarás de todo ese tipo de cosas. Hay que llevarlo a cabo, pero el trabajo de mentalización, eso requiere muchísimo desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo. Sí, pero que si encima les dan facilidades para que lleven el coche a la puerta de su casa, pues todavía peor, ¿no? Muchas veces la gente deja de hacer las cosas porque se da cuenta de que es un absurdo, ¿no? Por hechos materiales. Hechos materiales. Hay gente que dice, bueno, si es que yo no puedo ir al salón en coche porque no hay aparcamiento, porque es imposible, pues ya desiste de coger el coche. Pero si encima se lo facilitas, pues entonces, pues claro, que van a donde sea. Hombre, las tardes estas de otoño y de primavera, incluso de invierno en el saloncito, se ve, hombre, si pasas allí a una hora, a las horas que están la gente tomando el sol y eso... Esos son hechos materiales. O sea, está llena de gente. De pero niños. Tú que ves qué tipo de gente son. pues sobre todo muchos niños, muchas mujeres y tal, que después no son los que deciden las políticas, o sea, claro. Pero allí están disfrutando, están viviendo, están disfrutando de un espacio público porque está peatonalizado, aunque con los riesgos de que como te asomes un poquito te pueden pisar allí la moto, el coche, ¿no? O sea. Bien, y ya por cerrar el capítulo municipal y tocar en estos 5 minutos que nos quedan, el tema de la crisis financiera capitalista, ¿no? Y bueno, hablar un poco de la situación de Irlanda, que es extensible también a otros países, ¿no? Que estamos viendo cómo las políticas neoliberales que se aplicaron en la década de los 90 en América Latina y que tan nefastos resultados han tenido para los ciudadanos, ciudadanas de aquel continente, se están aplicando también ahora en Europa a raíz de la crisis financiera, ¿no? Se le está dando una salida por la derecha. Y los organismos económicos que no son democráticos, puesto que nadie los elige, están tomando decisiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y que están empobreciendo a la mayoría de las personas en los países europeos, ¿no? Tenemos unos recortes aquí en España, que ya hemos hablado, decreto de ajuste, que se nos ha olvidado aumentar, Salvador lo ha explicado, que se ha olvidado el tema del IVA, que es la subida de precios, unos impuestos injustos porque afectan a toda la sociedad, en vez de, y por otro lado quitaron el impuesto de patrimonio en su día, que solo pagaba el 5% de la población más rica, y una medida que también estamos viendo mucha demagogia por el PP, porque están aplicando los partidos capitalistas, el PSOE y el PP, en toda Europa, ¿no? Aquí la aplica el PSOE, pues está gobernando, y en Portugal, pero en Irlanda, que está el PP, la aplica el PP, y en el Reino Unido y en Italia, en Francia, la aplica el Partido Popular, ¿no? Son unas medidas de ajustes que van contra la mayoría, ¿no?, de la población, ¿no?, y que toca a todo el mundo, ¿no? Nadie se está librando, los trabajadores asalariados, pues todos están recibiendo recortes, y el tema de Irlanda, pues especialmente grave, puesto que el Estado irlandés elevó su deuda del 12% al 32% del Producto Interior Bruto como consecuencia de prestarle dinero de a los darle bancos. Dinero a los bancos para salvar a los bancos. Y ahora son los mismos bancos los que lo hunden, los que especulan con la deuda para obtener más beneficios, ¿no? Es lo que los ciudadanos deben de saber, que lo que estamos ante un proceso especulativo de que unos cuantos señores... Señores, es el tema clave, manejan el dinero de la gente, ¿no? Y con el dinero de la gente están tratando de obtener más beneficios, ¿no? Pero parte un momentito. Sí. No nos queda mucho, Salvador. Sí. Yo doy un dato, ¿no?, que Juan Toro, economista, daba ayer, ¿no?, sobre un estudio económico, y es que los bancos privados solo tienen el 5% de la liquidez del dinero que la gente mete, ¿no? Con el resto del dinero, pues, están especulando y están creando más beneficios, ¿no? Un capitalismo monetario, ¿no?, que es parásito, que vive de la riqueza del trabajo y del dinero de la gente, ¿no? Y que además es antidemocrático porque no lo elige nadie y están poniendo de rodillas a los gobiernos títeres, ¿no?, de Europa. No, pero vamos, yo el dato, dentro de todo eso, el dato es que es muy sencillo. Irlanda tenía un déficit público de un 14%, 12-14% del Producto Interior Bruto, y como consecuencia de la crisis, para salvar a sus bancos, se endeuda y le da dinero a los bancos para salvarlo y se pone en un 32%. Y ahora el capitalismo financiero, los propios bancos, son los que hunden a la economía islandesa para conseguir que... Los bonos de deuda valgan más y hacen más beneficios. Claro, los bonos de deuda valgan más, ¿a costa de quién? De las pensiones, de echar gente a la calle, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está pasando en España y lo que está pasando en el mundo en general. En el mundo en general. Sí, en Francia también. Uh-huh. O sea que en realidad estamos no gobernados por los gobiernos de esto, sino estamos gobernando por el capital. Por el poder económico, que se llama el que mandan. Y los mercados que no es algo abstracto, sino que son... unos señores, muy poquito, vamos, muy poquito. Unos cuantos de bancos que se cuentan con las manos y unas cuantas de multinacionales. Con lo cual, la lectura política del PP, ¿vamos a quitar Zapatero y nos ponemos nosotros? Y claro. No, vamos a cambiar capitalismo porque si no, no están machacando. Sí, pero lo que yo quería decir ahora, un segundo tema, es que... porque usted está ahí gobernando en Irlanda, el Partido Popular, sí. Y luego, el decreto de Irlanda... Pero Irlanda, a menudo se habla, no sé si os habéis dado cuenta, los demás medios de comunicación, aquí no desde luego, se habla de los mercados. como si fuera un ente abstracto y que funciona por sí mismo, como si nadie lo pudiera controlar. Es decir, lo que has dicho tú antes, Miguel, como si detrás de los mercados no hubiera nadie, personas, organismos que están manejando eso. O sea, hablan de los mercados como algo que tiene vida propia y que funciona un poco a su aire y que nadie sabe para dónde va a tirar, y como si algo fuera incontrolable, como si fuera un fenómeno meteorológico, que simplemente puedes ver cómo funciona, pero que no puedes incidir sobre él. No sé si os estáis dando cuenta de esta maniobra que está habiendo. El mercado es algo que nadie sabe cómo funciona, y después, según ellos, claro. Y después otra cuestión que yo quería señalar, tú lo que has dicho, el papel de los bancos es prestar dinero, y lo que la gente tiene que ver es la diferencia entre una banca pública y una banca especulativa. Efectivamente. O sea, porque los bancos, nosotros tenemos las cartillas en los bancos, los que las tengamos, y tenemos ahí los ahorros o el dinero, es para que los bancos lo muevan. La diferencia entre una banca pública y una banca especulativa es que tú tienes que tener, por supuesto, tus reservas para garantizar la liquidez de la gente que pida sus dineros y tal, pero después tienes que prestar dinero para que se desarrolle la economía de forma productiva. Lo que es un bluff y una burbuja es que tú prestes el dinero para especular, o sea, para que esos dineros estén siendo prestados. Fabriquen más dinero sin crear riqueza, economía sin crear productiva. Trabajo, ¿no? O sea, que el papel de la banca, y ahí es lo que tenía que haber, una banca pública, una banca del Estado, es decir, yo recojo el dinero de los ciudadanos, de los trabajadores que tienen sus ahorros, que están garantizados, y ese dinero lo utilizo para desarrollar la economía. ¿Pero qué economía es la que tengo que desarrollar? Pues la economía real. Productiva, productiva y la tejido industrial. Justamente la que no se le está dando actividad. O sea, que a quien no se le da préstamo. Al autónomo y al pequeño empresario. Entonces, ¿a qué se dedican los dineros que manejan los banqueros? Precisamente a especular. A fastidiar al gobierno irlandés y para hundirle la economía. Para que haga reformas políticas en contra de los trabajadores, al español. Y que España no está a salvo todavía de un ataque más fuerte de estos señores, de estos mercados. Es que en mayo, cuando se tomaron las medidas, hubo un ataque especulativo. Y ahí es vergonzoso el papel del Partido Popular, que los socialistas lo han aprovechado. Yo creo que, vamos, era de cajón. El Partido Popular, que todo lo españolista que es, ha demostrado el partido más antiespañol que hay, ¿no? O sea, que está haciéndose eco de los movimientos especulativos del capitalismo en contra del Estado español, ¿no? O sea, que, señores, para ser español no es coger la banderita, es defender los intereses de la sociedad y de la gente de España, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que es la hora, ¿no, Sema? Y bueno, con esto pues cerramos el programa. Recordar nuevamente que ayer se eligió por parte de la Asamblea Local de Izquierda Unida, tras un proceso amplio, democrático, a Loli Rodríguez como candidata de Izquierda Unida, y que bueno, pues a partir de aquí seguiremos trabajando por mejorar nuestra ciudad, hacer una ciudad a transformar desde lo local, ¿no? Muy bien. Y bueno, emplazar a nuestros radioyentes a que el próximo lunes efectivo, volveríamos en 2 semanas, porque el calendario de la tertulia, como todos saben, no, en los días festivos no tenemos un calendario escolar. Así que este programa se repetirá durante estas 2 semanas y el lunes después del puente pues estaremos aquí de nuevo en los micrófonos de la 93.4. Así que buenos días a todas las personas que nos han escuchado y esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Adiós. Buenos días. Ahora hay 2 minutos. Todos los lunes. Hay que machacar. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Lo que hay ser con ella.